Los legendarios. Siento que algo cambió cuando me le acerqué. Siento que algo pasó. Me enloqueció. Me enamoró. Ahora sí, Fido. Let's go. Tú me das energía. You're my energy. La suerte es mía. Saqué la lotería contigo. Tú me das energía. La suerte es mía. Saqué la lotería contigo. En ti se recarga mi electrolito. Tú eres la única en mi universo, mi meteorito. Por ti me derrito. Cuando te conocí todo cambió. Ahora todo es distinto. Quiero que sepas, mi reina, que como tú nadie hay. Otra que tenga el corazón de tus ay. Quisiera cerrarme contigo en un cuarto y hacerlo all night. Con el aire y high, lo dos bien high. Alcanzar la nota prometida. Durante toda la vida darte lo que me pidas. Conmigo estás querida, protegida. Confía en mí que no te va a faltar. Esta mañana me levanté con más ganas de verte. Tú me das energía. La paso bien todo el día. Orgulloso de tenerte. Ella es mi magia, mi amuleto, muñeca de respeto. Confía, puedes confesarme tus secretos. Tu energía me relaja, me pone quieto. Simple, yo sin ti me siento incompleto. Suelta.